Sobre la pregunta que hoy está puesta sobre la mesa y hackeada por Humberto Moreira, el presidente del PRI se compromete con Calderón a retomar el diálogo institucional. ¿Le cree usted a Humberto Moreira? 11% del auditorio le cree, 89% no le cree. Ahora, la página como me la dejó Moreira, la página como me la es tan idiota que se no puede entender que una página no se altera tan rápido. La página como me la dejó Moreira, 52% le cree, 48% no, o sea, ya llegó a mayoría y ahí se quedó tranquilo. Así eres. Déjame decirle un par de cositas más. Si así crees que vas a llevar las elecciones de aquí en adelante con tus chapucerías y con tus prácticas del pasado y con tus pillerías, estás muy equivocado, Humberto Moreira, ¿eh? Estás muy equivocado, muy, muy equivocado. Aquí estás en otro país, somos otros medios de comunicación, somos otros los comunicadores y otro el compromiso, ¿eh? Y ya no voy a decir groserías porque me sé muchas, ¿eh? Y como tú, ¿eh? Me las sé igualitas y con tú y peores. Si es que así nos vamos. Es idiota. Bueno, ¿a qué piensa usted? Pedro, claro que no le creemos. Humberto Moreira es una persona que busca el poder por el poder y el ejemplo está aquí, lo vimos diario en el estado de Coahuila. ¿Cómo es posible que el precandidato y prácticamente candidato del PRI es su hermano Rubén Moreira? ¿Qué tipo de nepotismo hay en este estado y por qué nadie lo persigue ese nepotismo? Esta familia está involucrada en todo tipo de actos ilícitos y nadie los persigue. ¿Cómo les vamos a creer a un presidente del PRI que aquí en su estado ha demostrado que no es legal y que está lleno de corruptos su gobierno? Joaquín Gómez, Torreón. Pedro, muy buenos días. En mi opinión, el señor Moreira no es más que el micrófono agresivo que utilizará el PRI en las campañas y a manera de comparación diría, es un Fernández Loroña, pero con corbata. Muchas gracias. Saludos, Gerardo Estrada, de Celaya, Guanajuato. Buenos días, Pedro. Un caluroso saludo. Desde luego que yo no le creo a ese Humberto Moreira. ¿Cómo dejó el Estado? Pues con conflictos internos. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuánto narcotráfico se maneja en ese Estado? Deja el gobierno para ser presidente del PRI. Y ahora quiere limpiarse la imagen siendo presidente de ese partido que tanto tiempo nos gobernó y que caciqueó al país. Yo no le creo. Es un mentiroso, un oportunista, una persona con doble personalidad. Un saludo muy grande a ti, a todo el auditorio del municipio de Calpulalpan, para nosotros, Porfirio Castillo. Dentro del recurso que tenemos nada más por la vía del teléfono, la pregunta del presidente del PRI se compromete con Calderón a retomar el diálogo institucional. ¿Le cree usted a Humberto Moreira? 5.18% le cree, 94.82% no le cree. Se mete a internet este cuate y me pone 52.48. Ya. No va a enojar Humberto Moreira. Simplemente eres exactamente lo que se te ve en la cara. Eso que te veo en la cara es lo que eres. Y vienes aquí a hacerte presidente de un partido político. Que yo entiendo que puede haber gente buena en el PRI, pero que tú, el rostro que le das, es el rostro del PRI de 1963. Tienes ahí la cara de un priista de aquel entonces. Y tienes el comportamiento de un priista estúpido que cree que en el año 2011 vamos a seguir siendo y haciendo lo mismo. Pobre idiota. ¿Qué? Bien, bien. Haciendo corajes, pero bien. ¿Sí? Sí. Ah, mira. ¿Y sabe qué es lo peor? Que se burla de... ¿Sabes qué? Si yo estaba hackeando páginas acá afuera por eso. No me digas. Sí, es lo tuyo, ¿no? Es lo mío, la hackeada. Ay, Dios mío. Es que si no nos reímos... Pues, sí. Nosotros mismos, de nosotros mismos... Eso, pues buscan. Ya. Da muestras de sabiduría. No seas presa de su juego sucio. Se engañan solos, me dice Vanessa. Yo soy de Coahuila. Obvio, no creo. Ya viste lo que te hizo este nefasto con la encuesta. Así dejó al Estado. Dice, que me perdonen los cerdos. Una disculpa para ellos. Pedro, lo de Humberto Moreira es cierto, son una mafia en Coahuila y ahora quieren que el país sea lo que ellos han hecho allá. Pedro, eso de que hackeó es una prueba más de lo corrupto y de lo desgraciados que son, pero ya están renovados. Aguas, México. Triste ver la intolerancia de Pedro Ferriz. Antes de corroborar el dato, lanza insultos a Humberto Moreira. Ay, José Alfredo, no seas... Sí, insisto que hay buena gente en el PRI, que no está ahí reflejada. ¿Creerán que me sigue metiendo votos este maldito? Bueno, qué feo. ¿Qué? No debería de aceptarlo el partido, Pedro. Pues no. O sea, ahí es a donde el partido debe de decir, esta persona no es buena para el país. Punto. Fíjense, ahorita, como me la alteraron, el 57.32% de los 9.825 votos cree en Humberto Moreira. En la de teléfono sola, el 5% cree en Humberto Moreira. El 5%. Entonces, señor Moreira, yo sé que usted es maestro y es profesor, debe ser muy bueno. Pero yo creo que hay una clase que le faltó que se llama probabilidad y estadística. Y sobre, a ver si se lo voy a explicar así como para tontito, ¿no? Sobre una misma muestra de sangre no puedes sacar dos resultados de biometría hemática. ¿Sí lo entendiste, verdad, Humberto? Bueno, espero que sí lo entendí. Si no, que se lo explique a alguien que tenga cerca, algún asesor de los que no tuvo allí en su gobierno en Coahuila. No, pues cómo no me voy a enojar. Ahora me enojo. ¿Y usted qué trae? Ya se vio, nada.